Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con dos minutos y estamos aquí en La Rayuela. Así es, el programa número 43 de lo que va el presente año, hoy viernes 3 de marzo del 2017. ¿Quién les habla? Pues Gabriel Caicedo, su servidor. Y pues también me encuentro en la compañía de Fernanda Báez. Pero sin antes, para dar el paso a Fernanda, pues quisiera agradecer también el trabajo especializado y técnico de nuestro director técnico, justamente Vicente Moya. Y pues agradecer todo este tiempo también a Beatriz Fuentes, que el día lunes se incorpora al equipo, reincorpora al equipo, y pues estamos aquí, ¿no?, en la Rayuela un día más, siendo a las 9 y 3 de la mañana, ¿no? Quizás hoy no llueve mucho, hay un poco de frío, pero vamos a empezar este día con ganas, con energía, y pues tenemos preparado muchas cosas para el día de hoy, que seguramente les va a encantar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Pues chévere, creo que hoy tenemos un programa lleno de energía, así que vamos a tener una energía muy chévere el día de hoy. No nos va a afectar tanto el frío, porque pues ya vamos a estar un poquito prendidos aquí en el programa. Sí, también. Los quiteños nos acostumbramos rápido al frío, ¿no? Y al calor también, porque también suele calor, hacer, ¿no?, unos solazos. Así es. Y pues déjenme comentarles lo que tenemos preparado para el día de hoy. Justamente pues discutiendo ayer dialogando, ¿no?, con Fernanda acerca del hilo conductor del día de hoy, pues concluimos que debía ser un especial acerca de leyendas, ¿no? Sí, el día de hoy vamos a hablar de varias leyendas, no solo urbanas, sino leyendas tradicionales, de internet, bueno, exacto, todo tipo de vamos leyendas. Vamos a hablar de leyendas tradicionales. Ustedes seguramente conocen leyendas muy tradicionales de la capital, del país. También vamos a hablar de leyendas urbanas. ¿Qué es esto de leyendas urbanas, Fernanda? Leyendas urbanas es un poco más las leyendas, pero como que moderno, se cuentan, ¿no? Sí, y sobre todo son de creencia popular, que están dentro de una comunidad. O sea, algo que, digamos, aquí una leyenda urbana quiteña, ¿cuál pensarías tú así primerito? O sea, a ver, si son como leyendas urbanas, modernas, urbano ya tiene ese contexto ya en la, claro, ciudad, ¿no? Sí, claro. En ciudad. Justamente, entonces, podría ser leyendas como la dama tapada, claro, el gallo de la catedral, cosas como eso, ¿no? Mariangula también, son leyendas de acá y tienen, siempre se cuentan aquí en Quito. Así es. Y claro, pues con la influencia del internet, la influencia también de la globalización, incluso de los videojuegos, se han creado incluso mitos y leyendas a través del internet. Hemos preparado pues también un audio que nos habla de un personaje ficticio que surge en internet y pues está asustando a los cibernautas, digámoslo de esta forma, ¿no? Así es. Y justamente pues esto es lo interesante, ¿no? Tomar este tema desde el punto de vista, podría decirse a nivel de psicología social, podría decirse también a nivel de como de fenómeno comunicacional, ¿no? Es decir, cómo una leyenda puede, una cosa que se origina en un punto, puede ser globalizado, ¿no? En este caso de las leyendas urbanas, pues, y las leyendas de internet ya se empiezan a conocer por todo el mundo, ¿no? Claro, es algo también que nos se transmite siempre de generación en generación. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquita, mi abuelita siempre nos contaba leyendas a mis primos y a mí. O sea, siempre, por ejemplo, la que más me acuerdo siempre es María Angula. Ella nos contaba María Angula todo el tiempo. Y a nosotros nos encantaba porque nos contaba así con mucha, como con mucho misterio, así. Y era súper chévere. Entonces, desde eso, la leyenda, la transmisión y también el creer en algo, que hay algo como más allá. Claro, y además la leyenda pues serviría también como tal como el mito, ¿no? El mito nos permite explicar, por ejemplo, el origen de la humanidad. Sí, es un poco complicado pues asegurar o acertar a la respuesta única y certera. Ahí pues la razón de tantas teorías, ¿no? Claro, pero desde la teorías leyenda... científicas hasta teorías religiosas del origen de la humanidad. Eso sí, la leyenda es más como una historia, exacto, se vuelve más como una especie de teoría. Y también es, o sea, ¿cómo puedo decirte? Es algo que te permite cuidarte, digamos así, y cuidar a los otros, porque, por ejemplo, la leyenda de la dama tapada o de la llorona, que los borrachos no salgan tan tarde o que no tomen tanto porque les puede pasar algo. Así es, exactamente, como he dicho, pues, la leyenda sirve tal como el mito, sirve para explicar ciertas cosas, como dice Fernanda también, para advertir, y nosotros le hacemos una advertencia, no se despegue de nuestra sintonía hasta el mediodía, así es. Eso en cuanto al hilo conductor del día de hoy, vamos a hablar de justamente de leyendas tradicionales, urbanas y de internet. Además, también hemos seleccionado música... y justamente música que hablan acerca de leyendas. Por ejemplo, tenemos títulos como este, ¿no? Maná con la sirena, justamente haciendo alusión a una leyenda. Tenemos a Santiago Prado con el gallo de la catedral. Diego Torres con Penélope. A Mago de Oz con la leyenda del Santo Grial. Los hijos del Padre Almeida, justamente de Padre Almeida. La banda Cantuña con Margarita Lazo. Mecano, con Naturaleza Muerta. Sueño Inmortal, la leyenda del Chuzalongo. Entre otros títulos, ¿no? De nuestro país, nacionales e internacionales, así es. Y pues, también tenemos entrevistas, ¿no? Cuéntanos, Fernanda, ¿qué entrevista tenemos para el día de hoy? Bueno, la primera entrevista que tenemos preparadas para el día de hoy es Samay Blues. Pues esta es una banda que va a venir acá ya dentro de muy poquito y nos va a hablar sobre su trayectoria, sobre lo que están creando. Es una música muy chévere que ya pues más adelante les vamos a dejar escuchar también. Claro, yo creo que un buen relato misterioso, de leyendas o lo que se quiera, debe estar acompañado de un buen rock y un buen blues. Y eso nos va a traer Samay Blues, justamente, una banda de rock y blues fundada ya por los años 90 y pues hoy nos van a presentar su música, que a propósito escuchamos previamente y nos parece interesante, muy y importante este proyecto, ¿no? También tenemos, justamente, hablando de leyendas, una entrevista a un grupo especializado de personas, ¿no, Fernanda? Que van a tratar justamente las leyendas nocturnas en el Tejar. Así es, el día de mañana van a tener un evento tratando las leyendas nocturnas de allá del Tejar y pues va a ser muy, muy chévere, va a ser desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche allá pues en la catedral, en el Tejar. Exacto, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Les mandamos pues un abrazo gigante a todas las personas que nos están escuchando. Nosotros también nos interesa que se comuniquen con nosotros. Fernanda, ¿nos podrías dar el teléfono de contacto para el programa del día de hoy? Es decir, si usted conoce alguna leyenda, usted nos quiere conocer alguna leyenda, quizás alguna experiencia, como dicen, paranormal, no sé, o algún acercamiento a algún personaje de este tipo que vamos a contar, no dude en comunicarse con nosotros y contarnos de qué se trata su experiencia. Sí, bueno, el número es 09-78-60-95-66. Repito, 09-78-60-95-66. Ahí nos dice su nombre y pues nos comenta lo que tenga que comentarnos. Aparte de eso, tenemos también una entrevista con el colectivo cultural Combativos, que es pues un colectivo que se genera en el barrio de Chillo Gallo, en el sur de Quito, y ya más adelante les contaremos un poquito más sobre esto. Un poquito más de detalle, esto ya está muy hablado, ¿no? Así es, está muy hablado, así que vamos con la primera canción de nuestro pautaje Vicente, por favor, ayúdenos con Maná, con este título, La Sirena. Escuchemos. Quería ya buscar a su amado, que se fue muchas olas atrás. Quería ya escaparse de una isla, de La Habana tropical. Montarse al arco iris, resbalar y así ganar su libertad. Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar. Destruida como una ala ya se fue, montada en un delfín ella escapó, y en la mar ella se hundió. y 16 de la mañana estábamos escuchando La Sirena de Maná. Esta canción es de su álbum Sueños Líquidos, lanzado en 1997. Respecto a esta canción, pues habla de que una muchacha quería buscar a su amado en el mar, escapándose de una isla de La Habana. Así se resbala y termina en un accidente que la convierte en sirena. Qué interesante. Interesante, ¿no? Y es lo que decíamos también, ¿no? Al inicio, nos permite explicar cosas tales como, en este caso, pues me parece precioso, hermoso el tema, ¿no? Permite explicar el amor, ¿no? Exacto, es la manera en la que ella, digamos así, busca a su amado. O sea, yo escuchando esta canción pensaba, seguramente lo que pasa es que su amado se hundió en el mar, se perdió y se convirtió en sirena para buscarlo. Y ella se convirtió en sirena para buscarlo. Es la manera de explicar algo, o sea. Claro, de explicar, y pues se hace profundo. Y justamente, como dijimos, ¿no? Estas canciones seleccionadas tienen que ver con este tema, ¿no? De alguna leyenda. En este caso, pues supongo que es una leyenda tradicional. Vamos a buscar más detalles de estas canciones para poder compartirles, ¿sí? Y pues mencionarles que, como dijimos, ¿no? Tienen un contexto, en este caso, pues, de leyenda, ¿no? Queremos hacer también un poco de agenda cultural, Fernanda. Bueno, pues el viernes 3 y sábado 4 de marzo, o sea, hoy y mañana, a las 17 horas, en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, tenemos el Festival de Cine Manabí Profundo, proyección de cortos ganadores de 2016. En pues podremos ver títulos como Armas Invencibles, Historia 1, Siento pero no entiendo, De la nada, Más allá de la oscuridad, Bolitas de papel y Carlota. No se olvide el día de hoy y el día de mañana a las 17 horas en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Así es, y pues aquí siguen en búsqueda de los niños y niñas con talento artístico de 8 a 13 años para ser parte del elenco de teatro musical infantil Guagua Pichincha. Las obras, cabe recalcar, que son presentadas a nivel nacional y pues vista por miles de espectadores. Las inscripciones para las audiciones justamente es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de la Casona, Sala Guagua Pichincha, junto a la Jorge y Casa. Los teléfonos 099-4178-795 o al correo guaguapichincha@gmail.com. Si usted tiene un niño o una niña que ha desplegado ya pues ciertos dotes en este, o ciertas, ¿cómo es? Curiosidades, ¿no? En el teatro, pues, no dude, pues, en ayudarle, en complementar su talento, ¿no? También, sí. Módulos de actuación para teatro y cine. Dos grupos de 14 a 19 años y de 20 a 45. En talleres permanentes, las materias del módulo 1 son pelea escénica, clases de voz, improvisación, dramatizados, con profesores justamente artistas profesionales reconocidos en el cine, en la TV y en el teatro. Justamente también son las inscripciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Guagua Pichincha, los mismos contactos que he mencionado en la anterior noticia. Bueno, también tenemos cursos regulares de pintura para niños, jóvenes y adultos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Los horarios son a escoger y pues estos cursos se dan en el cuarto piso sobre la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Los teléfonos a los que se puede comunicar si desea más información sobre este tema es al 02-2902-271 extensión 446 o al celular 0998-2004-74. El laboratorio teatral Mala Hierba invita a su laboratorio permanente de formación actoral. Inscripciones, pues ya estaban abiertas desde el 20 de febrero y escuche bien, hoy 3 de marzo se acaban las inscripciones, hay cupos limitados por esa razón. Los inicios de clases justamente es el 6 de marzo del presente año, con una duración de módulos que estarían en realidad en 3 meses distribuidos. Casa Mala Hierba se encuentra entre la Sodiro 345 y 6 de diciembre, Plaza de la Iglesia del Belén en Quito. Los costos, la matrícula $75 y la pensión mensual $90. Dirigido a jóvenes y adultos entre 17 y 40 años, los horarios de lunes, martes y miércoles desde 14 horas a 4 de la tarde y desde precisamente desde las 4 de la tarde hasta las 18 horas. Así es, no se olvide pues este laboratorio permanente de formación actoral a cargo del Laboratorio Teatral Mala Hierba. Este laboratorio permanente justamente está dirigido a personas que deseen conocer herramientas tanto técnicas como éticas para la creación teatral. No es necesaria una experiencia previa. Los talleres están concebidos bajo la orientación pedagógica de Charo Francés, directora del Laboratorio Mala Hierba, integrante y fundadora del grupo de teatro Mala Hierba. Los instructores del laboratorio son maestros, actores y actrices con amplia trayectoria en el grupo teatral. Trabajamos, según señala el afiche, en módulos de 3 meses en áreas como el actor y su cuerpo, la actuación, la improvisación y la semiótica del teatro. Así es, hasta el día de hoy, recuerde, 3 de marzo, se encuentran abiertas las inscripciones al Laboratorio Permanente de Formación Teatral. Tenemos también homenaje a Patricio Robalino, músico y gestor de la cultura popular ecuatoriana. Esto será el próximo jueves 9 de marzo de 2017 a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya sabe dónde es, pero pues se lo indico, Avenida 6 de diciembre frente al Parque Elegido. Así es, y pues para continuar con nuestro hilo temático del día de hoy, queremos presentar una leyenda que Fernanda investigó. ¿De qué se trata esta leyenda, Fernanda? Pues esta leyenda se llama La Capa del Estudiante y se desarrolla en el cementerio del Tejar. Entonces, pues la escogí porque es una leyenda urbana clave aquí en Quito. Así que, pues, escuchemos. Vamos a escucharla. Y después del corte, pues ya tenemos la entrevista junto a Samay Blues. Así es. Hola, Alfonso, ¿qué me vas a contar esta vez? Una nueva leyenda quiteña. Voy a contar sobre la capa del estudiante. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los últimos exámenes trimestrales del año escolar. Juan, uno de ellos, estaba muy preocupado por el estado en el que se encontraban sus botas, pues por su situación económica no podía reponerlas. Para él era imposible presentarse así a sus exámenes. ¿Pero qué podía hacer Juan? No te impacientes, ya te cuento. Sus compañeros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible. Finalmente, le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación. Sin embargo, la ayuda ofrecida tenía un precio. Sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las 12 de la noche al cementerio de El Tejar. ¿Al cementerio? ¿Para qué? Juan debía llegar hasta la tumba de una mujer e insertar un clavo en ella, imagínate. Juan aceptó. Sí, Juan aceptó. Casualmente, la lápida llevaba el nombre de una joven con la que tuvo amores en el pasado y murió a causa de su traición. Cuéntame más, ¿qué hizo Juan? El muchacho estaba lleno de remordimientos, pero como necesitaba el dinero, acudió a la cita. Subió por el muro, llegó a la tumba señalada. Mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño que ocasionó. Ay, pero cuando quiso retirarse del lugar, no pudo moverse. Uy, qué miedo, pero ¿por qué no pudo irse? Algo le sujetaba la capa y le impedía la huida. Sus amigos esperaban afuera del cementerio. Pero Juan nunca salió. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? A la mañana siguiente, los compañeros de Juan, preocupados por la tardanza, se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. ¿Muerto? Uno de sus amigos se percató que Juan había clavado su capa en la tumba y murió del susto que sufrió.

alba pule al sol. En las tardes aletea para ahuyentar al dolor. Tiene la cresta de horizonte, más un pico de montaña, unas espuelas de plata y una voz que llega al alma. El gallo de la catedral. En los campos siderales pica gusanos de luz para cambiar en el buche por una plegaria azul. Tiene la cresta de horizontes más un pico de montañas, unas espuelas de plata y una voz que llega al alma. Gallo, no dejes de cantar la canción de la esperanza que la patria necesita para su gloria temprana. Son las 9 de la mañana con 33 minutos y después de escuchar a un tema, el gallo de la catedral justamente de Santiago Prado, volvemos acá a nuestro programa, a nuestro hilo conductor, y como habíamos anunciado desde la mañana, hoy nos acompañan los integrantes de Samay Blues. Samay Blues es un grupo fundado en el año de 1994 con más de 20 años en la escena musical ecuatoriana, cultivando ejecutando básicamente los géneros del blues y del rock clásico. Sin embargo, su propuesta se entremezcla también con una alternativa innovadora de realizar temas propios en las que no es ajena la fusión y tampoco la experimentación con otros tipos de género. Justamente hoy tenemos el agrado y nos está acompañando Andrés Pérez. Mucho gusto, sí, es un placer estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña Ana Julia Camañero, un gusto, muy buenos días. Y para nosotros también es un enorme placer, ¿no?, contar con la talla de invitados como ustedes, músicos como ustedes. Escuchamos la música previamente y pues en lo personal me parece muy interesante, muy muy genial. Y es, obviamente ese es mi criterio como músico también y como periodista también. En ese sentido, pues agradecerles este espacio y vamos a comenzar con la entrevista. Lo que inicia, o mejor dicho, la pregunta aquí clave es la siguiente, ¿no? ¿Por qué Samay Blues? ¿Qué significa este nombre? Bueno, la persona que le puso el nombre al grupo es el mentalizador y artista principal de esta banda, que es Gustavo Cascantes, guitarrista y cantante principal. El nombre Samay viene del quichua, que significa alma, ¿sí? Y bueno, el género principal que tocamos, tal vez el más importante, es el blues. Claro que hemos incursionado en muchos otros géneros, tocamos rock, tenemos canciones con influencia de bossa nova, de jazz, de funk, de ritmos ecuatorianos como el yumbo, etcétera, ¿no? Estamos, como usted lo dijo, desde el año 94 se fundó este grupo gracias a Gustavo Cascante, y han pasado mucha gente por el grupo. Alguna gente conocida del medio de aquí de Quito, del Ecuador, como Mauricio Montoya, Richard Rodríguez del Pulpo, Patricio Guerrero en el bajo, bueno, un sinfín de artistas que puedo nombrar luego si desean, ¿no? Y lo que llama la atención aquí es, ¿no?, es que es una banda con más de 20 años en una escena, ¿no?, posicionada de cierta forma. ¿Cómo han sido estos 20 años? Encontrar, la verdad, encontrar un grupo musical en este género especialmente, con 20 años de trayectoria, es algo muy meritorio. ¿Qué se han hecho en estos 20 años, Julia? Bueno, la verdad es que yo tengo apenas 26 años, soy una nueva adquisición para la banda, no tan nueva porque realmente nos conocemos de algunos años. Yo me he dedicado casi siempre al rock, al blues y al jazz, independientemente, y con Andrés hemos tenido el gusto y el agrado de tocar previamente en algunas otras bandas, nos conocemos del medio también. Entonces, cuando ya nos juntamos y vimos que el género al que yo me dedicaba y el de ellos era básicamente el mismo, pues nos unimos y hemos creado chévere música, hemos creado buenos temas, hemos hecho una buena fusión. Sin embargo, ellos tienen ya producido un CD desde hace mucho tiempo antes, se llama Retrato de Mujer, que es un trabajo discográfico muy chévere, con algunas con canciones casi todas propias de Gustavo Cascante y del grupo que estaba conformado en ese entonces. Como dijo Andrés, siempre ha habido mucha gente ya pasado por esta banda, que tiene ya su trayectoria, tiene ya su historia. Y ahora, bueno, llegué yo hace un tiempo a acoplarme, a aprender de estos grandes músicos y a aportar con lo que tengo yo un poco de creativo en mi ser y de artístico, ¿no? Lo que tengo yo hacia fluir con ellos. Claro, de cierta forma, pues, Ana Julia Caminiero es como... Camañero, es como nueva, ¿no?, en la banda, algo podría así decirse. Bueno, como dijo ella, le conocí, bueno, hace muchos años, toqué con ella en un grupo que se llamaba Blues Project de Patricio Recalde, no sé si le conoce. Sí, justamente Patricio tiene un programa aquí en la radio. Sí, bueno, yo también he estado en la banda de Patricio Recalde un par de veces, muy buena persona. Pero bueno, hemos formado algunos, nos hemos juntado algunas veces con Ana Julia y últimamente compusimos una canción que se llama Si te da la gana, que está en el género rock, ¿no? Y que ya vamos a escuchar, ¿no? Exacto. Sí. Andrés, o más bien la pregunta es pertinente para usted es uno de los fundadores de la banda. Yo fundé la banda junto a Gustavo Cascante. Bueno, la banda ya existía un poco antes con otros miembros, pero no se llamaba Samay Blues. ¿Ya? Entonces, cuando yo me uní a la banda en el año 94, le bautizamos a My Blues. Y de ahí, como es, hemos estado más de 20 años juntos, pero ha habido interrupciones. Gustavo, por ejemplo, se fue a vivir en España, estuvo como 10 años en España, o 8 años, algo así. Y entonces yo me dediqué a tocar con otra gente en otras bandas. He estado en algunas bandas de blues, como el Dr. Blues y los Curanderos, Blues Project, Los Diablos de Cantuña, he estado en algunas, ¿no? Y 20 años, como dije, ¿no? 20 años, pues, da a pensar muchas cosas. Una de esas cosas es, por ejemplo, la pasión que existe detrás de la música. Y lo interesante del género blues es que el blues, a veces dicen que... como el tango, ¿no? El tango es un pensamiento triste hecho canción. ¿Qué es el blues para Samay Blues, precisamente? Porque 20 años... creo que debe significar algo muy fuerte. Bueno, ¿no? Primeramente, el blues hace 20 años como que la gente no conocía mucho aquí en el Ecuador. Ya la gente se ha ido empapando gracias al hecho de que ha habido varias bandas que se han inmerso en este género. Y bueno, ahora como ya que el blues tiene un poco más de fuerza, ¿no? La gente ya conoce un poco más del blues. ¿Sí? Pero para Samay Blues, ¿qué significa? Para Samay Blues, el blues para mí es lo principal. Samay toca un poco de todo, pero bueno, es el género principal porque es el género que nos apasiona. Y yo soy un amante del blues netamente. Estudiando un poco de historia acerca del género, por ejemplo, se datan registros del origen del blues justamente en comunidades negras de los Estados Unidos. El blues era cantado precisamente para develar una sensación de tristeza, un pensamiento triste, pero hecho canción. Sí, bueno, los orígenes del blues lógicamente están en los Estados Unidos, gracias al sufrimiento de los negros en las plantaciones de algodón, de caña de azúcar, etcétera, y gracias a las raíces de la música africana, porque el blues tiene raíces africanas netamente, ¿no? Entonces de ahí nació el blues en las ciudades de Nueva Orleans, en Mississippi, y fue evolucionando poco a poco. Del blues nació el rock, el jazz, etcétera, ¿no? Es la base de muchas músicas. Y tiene una energía muy especial el blues. No es solo triste, también tiene energía muy fuerte que le puede sacar a uno de malas situaciones y malos pensamientos. O sea, En definitiva, entonces sería el blues como fuerza, ¿no? Fuerza, el blues también energía, tiene poder, poder. Fuerza, sí, sí. Así es un género muy especial. Y pues, llama la atención lo que usted ha dicho, Andrés, ¿no? Hace 20 años la gente no conocía el blues. De hecho, es un poco extraño hacer esta introducción al género hace 20 años en la capital. Quizás de cierta forma el rock o las variaciones del rock ya estaban vigentes, pero el blues, ¿qué pasó con el blues? Hay tantas bandas en Ecuador. Bueno, ahora sí podemos decir que hay bastantes bandas de blues, y yo a lo que voy es que uno tiene que hacer lo que le gusta y seguir con eso adelante, no tiene que influenciarse por lo que está de moda o por lo que la gente quiere escuchar, sino por lo que a uno le gusta. Yo he seguido con eso, Gustavo también ha seguido ese patrón, entonces por eso estamos donde estamos en el momento. ¿Y hace 20 años qué pasaba con la gente? Bueno, hace 20 años nos descuidamos un poco, no grabamos enseguida y dejamos este asunto de la grabación a un costado, entonces por eso se ha rechazado un poco como es el tema de grabar discos. Pero producimos un disco en el año 2010 que se llama Retrato de Mujer, que no es exactamente blues, ¿no? De ahí tenemos algunas canciones grabadas que no han sido lanzadas, se puede decir, ¿no?, en un disco. Pero tenemos ahí guardadas algunas canciones que les vamos a hacer escuchar. Y justamente queremos escuchar canciones, así por es. Por supuesto. No sé, justamente pues Andrés y Julia han traído pues una guitarra. Julia es la cantante, Andrés también es guitarrista y voces. No sé si empezamos con el formato acústico o empezamos con canciones pregrabadas. Como guste, podemos cantar un blues si quieres. Queríamos justamente hacer una versión acústica del tema que estamos promocionando ahorita, que si te da la gana, hacer una especie de improvisación y cambio en vivo. Ya, hagamos eso entonces, vamos a improvisar. Que es lo que se dedica la banda y lo que da el blues y el rock. Para ya que... vamos a hablar de la improvisación, ¿no? Justamente vamos a escuchar a Samay Blues con esta improvisación en formato acústico de Si Te Da La Gana. Voy caminando por la vía con sol, con un buen ritmo de rock and roll. Cuando la vida me quiere tirar, yo le he puesto al respirar y pensar, volar, gritar, fumar, si te da la gana. Y pensar, volar, gritar y fumar, si te da la gana. Interesante el tema, ¿no? Como decía justamente Andrés, el blues sirve para, entre otras cosas, ¿no?, contar sentimientos de tristeza, pero en esta canción no es así, ¿no? Hay un sentimiento de pura fuerza, ¿no? Y el blues y la voz justamente de Ana Julia expresa esa fuerza. ¿De qué se trata esta canción? Bueno, esta canción, la letra la escribí yo, Andrés me ayudó a hacer los acordes y la sacamos adelante juntos. Casi siempre, claro que no es uno de los temas más profundos que tengo, pero es uno de los más fuertes, rebeldes y tal vez de irreverentes que he hecho, eso sí. Esto habla de... Pues esto habla de una época en mi vida y de una etapa en la que simplemente decidí decir más o menos lo que pensaba, mostrarme tal cual soy. Muchas veces nos vemos juzgados o limitados por ciertos dogmas y morales de la sociedad, de nuestra familia, de nuestras cosas. Yo siempre he tenido un tipo de rebeldía que me acompaña desde que soy chiquita. Y pues hubo un momento en mi vida en que dije, pues que se vaya todo por ahí. Yo necesito decir lo que pienso. Y hay momentos en los que todos tenemos esos momentos de descontrol. Es una canción al descontrol, a la irreverencia, hacer lo que uno le da la gana de un rato al otro, ¿me entiendes? Si uno quiere bailar en la calle, si quieres bailar en la lluvia, pues no hay momento más precioso en el que tú eres feliz, completamente feliz. Obviamente la cabalidad siempre debe estar presente en la vida porque no podemos interactuar solamente de la locura. Pero esto es una oda un poco a la locura que tenemos cada uno adentro, porque tan como existe la razón, existe la locura, como existe la farra, existe la responsabilidad. Pues es una canción un poco a la irresponsabilidad, a la irreverencia, a decir lo que uno quiere hacer, a hacer lo que uno quiere hacer, a cantar con fuerza quien uno es, sin avergonzarse, tal cual. Y creo que Julia ha tomado un punto importantísimo del género, ¿no? El tema de la improvisación. De cierta forma, el blues sale... con estas ganas, ¿no?, de improvisar. Totalmente. Hablemos de eso. ¿Qué tal es el manejo de la improvisación en la banda? ¿Han hecho improvisaciones esta en vivo? Esta canción fue hecha justamente una improvisación. Exacto, o sea, esta canción yo ya le tenía... Perdón, disculpe. Bueno, esta canción yo le tenía lista para grabar, pero la mayoría de lo que se escucha en el CD salió ese rato en el estudio. ¿En ese instante? Yo no tenía esos solos ni esos arreglos que se le hizo, sino que ese rato salió en el estudio y le pegamos de la canción. Hagamos salió dos mucho. Horas en una sala yo de ensayo, grabé una hora día con Pancho Quiroz, que es un excelente músico. Yo ya toqué con él en una banda que se llamaba El Doctor Blues. Él me ayudó como es a grabar esta canción y la mayoría fue improvisación. Y de hecho nosotros improvisamos, ¿eh? Cuando siempre tocamos estamos improvisando, sea en la voz, sea en la guitarra o cualquier otro instrumento, estamos todo el tiempo improvisando, porque de eso se trata el blues. Claro, ¿no? De improvisar. Y el jazz es lo mismo, el blues es un poco más primitivo, pero es lo mismo, o sea, la improvisación, ¿no? Estamos junto a Samay Blues, junto con los integrantes Ana Julia Camañero y Andrés Pérez, guitarra y voz respectivamente. Y pues ya en breves minutos nos enlazaremos vía telefónica junto al fundador, uno de los fundadores de la banda, ¿no? Estoy hablando de Gustavo Cascante. Ya en breve estaremos después de él. En unos 10 minutos nos conectamos vía telefónica con Gustavo. Es importante también esto, ¿no? A través de todos estos años, por la banda han pasado reconocidos músicos del medio, siendo Gustavo Cascante, como he dicho, voz y guitarra, su mentalizador original. Han pasado muchos músicos por la banda, por lo cual se puede citar algunos nombres del medio musical quiteño. Por ejemplo, justamente a Patricio Guerrero, es integrante del grupo Graffiti y Diablos de Cantuña. A Whitey Itas, gran baterista que actualmente reside en Suiza. Y pues también han integrado grupos de jazz, ¿no? Se encuentra en Suiza tocando un grupo famoso de jazz que no recuerdo el nombre, pero toca en varios grupos en Suiza profesionalmente. También están nombres como Antonio Córdoba en la batería, Mauricio Montoya. A propósito de Mauricio Montoya está en la banda actualmente. Sí, claro, forma parte de la banda, por supuesto, sí. No pudo venir, pero sí, es parte de la banda. Justamente Mauricio Montoya, si no me equivoco, nos acompañó en alguna otra entrevista ya aquí en la radio. Excelente bajista. Sí, es muy buen bajista. Y como lo mencionamos antes, la banda se centra en el blues, en el rock and roll, experimentando con influencias de géneros como el bossa nova, el jazz, géneros incluso autóctonos como el jumbo, el latin rock, el rock urbano, latino y americano. Algo que llama aquí la atención es esto, ¿no? La facilidad y la versatilidad de combinar con otros géneros. Sí, algo que cabe mencionar un poquito es que se realizó una gira. Yo no era parte del grupo porque me retiré en ese entonces, pero en el año 2014 Gustavo realizó una gira con el embajador de los Estados Unidos, que fue el tecladista de la banda. Sí, y Richard Rodríguez del Pulpo, Mau Montoya y el famoso baterista Moisés David. Rodríguez, sí. El Pulpo de Guitar Shop. El Pulpo, sí. Él fue la persona que me reemplazó en la banda cuando me salí de la banda en el año 2010. O sea, las bandas son como familias, ya sea, eso es uno se disgusta. Y... 20 años es para formar justamente familias. Y bueno, ¿no? Entonces estamos nuevamente tocando con Gustavo, pero en el 2010 nos separamos y entró Richard Rodríguez del Pulpo. Estuvo con ellos tocando unos 4 años, algo así, ¿sí? Creo que sí, como y aquí estoy bajando. De vuelta, yo no se sabe hasta cuándo, pero bueno, así son las pero cosas, ¿no? Julia, hablemos de esto de la versatilidad. ¿Por qué la banda puede lograr ser tan versátil e incluso combinar géneros como el jumbo? O sea, yo creo que primero... cada músico tiene individualmente su talento, su creatividad, su potencial. Entonces nos hemos encontrado y nos hemos juntado, como mencionamos antes, Mauricio, un excelente bajista que tiene una versatilidad casi total en muchísimos géneros. Me encantaría reconocer y que escuche que sí, es un excelente bajista en muchísimos géneros. Gustavo, que tiene su experiencia a lo largo de todos estos años. Andrés, que tiene una versatilidad y una fluidez en la guitarra, habla con la guitarra. Y creo que a mí me ha ayudado, en cambio, el dedicarme a escribir también y el escuchar muchísima influencia. Entonces, cuando combinas esas potencias en una familia y conformas y haces música con ello, pues obviamente se comienzan a fusionar ciertas cosas. Entonces, el artista como tal no quiere quedarse o encasillarse solamente en un género si tiene toda la posibilidad de explotar su talento en diferentes áreas. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos mucho en el Café Arte de Adrián Garzón, en la antigua Galería Charpentier, que es por la Amazonas, nosotros solemos ir mucho de ahí. Generalmente casi todo lo que hacemos de ahí es improvisar. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta forzar mucho a veces y decir que toquemos un poco más de bossa nova, que cantemos en francés, yo canto en francés y en inglés. Entonces que hagamos un poco de... Y entonces... De poesía, pero por ejemplo, me gusta improvisar en francés, me gusta improvisar en inglés muchísimo. Entonces ahí fuerzo los límites. A veces, por ejemplo, digo, no, pero toquemos algo en bossa nova. Y claro, Andrés, que está toda la vida en esta banda, dice, no, pero es blues, rock. Dale, le digo, hagamos, intentemos. Y salen unas cosas chéverazas, porque claro, yo comienzo a decirle que hagamos bossa nova, pero obviamente él luego le metí un solo de rock y ya la cosa se va por otro lado y estamos en vivo con gente y con público. Entonces, como estoy improvisando y es chévere, pues tengo que seguir la corriente. Entonces imagínate que se crea una canción comienza como tipo bossa nova, luego sube un poco más, va subiendo el tempo, vamos al blues, vamos al rock. Es muy, muy, muy chévere. Comienza con bossa nova y termina en blues. Algo así. Andrés, vamos a escuchar un tema más, esta vez obviamente en formato ya grabado en estudio. ¿Qué canción vamos a escuchar? Escuchemos Si Te Da La Gana, para que la gente comience a conocerlo, porque es un tema que vale la pena, que yo creo que sí va a pegar. Ya tenemos el videoclip posteado ahorita en YouTube. Tuvimos, gracias a la colaboración de unos chicos del último año de la UTLA, de cine y de producción audiovisual, nos hicieron el video con 3 o 4 cámaras. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, acerca de la producción audiovisual. Escuchemos del grupo Samay Blues, Si Te Da La Gana. Volar 9:59 y nos encontramos justamente con Samay Blues y vía telefónica. En este instante pues ya nos hemos enlazado con Gustavo Cascante, fundador de la banda. ¿Cómo está, Gustavo? Está al aire, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Gustavo, coméntenos acerca de la fundación de la banda. Como decíamos, una banda pues tener una formación de 20 años y que siga en pie, creo que es todo un mérito. ¿Cómo han sido estos 20 años para la banda Samay Blues? ¿Qué tal? Bueno, bien, bueno, ya sabes que bueno, la música uno lo lleva por dentro, en el cuerpo, en la sangre, así que uno lleva la música desde que nace, ¿no? Y bueno, la banda tiene el fundamento del blues, por eso es el nombre de Samay Blues. Samay es el nombre quichua que significa espíritu, y blues pues es el espíritu del blues, ¿no? Llevamos ya más de 20 años con la banda, hemos hecho cosas importantes, como giras a nivel nacional, intervención en varios festivales a nivel nacional, y actualmente estamos en el lanzamiento de este video que con la voz de Ana Julia y con este tema compuesto por Andrés Pérez y Ana Julia, que esperamos que les guste mucho, y vamos a para adelante, siempre para adelante. Gustavo, sabemos que Samay Blues realizó una gira en el 2014. Coméntanos de esta gira, por favor. Claro, cómo no. Como te dije, hemos estado involucrados con el tema del blues a nivel nacional. Gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, hicimos una gira con el embajador de Estados Unidos en esa época, que era Adam Annan, que como músico, pues. Lo integramos a la banda incluso, entonces tuvimos la oportunidad de estar en algunas ciudades, en Guayaquil, en Loja, capital musical del Ecuador, en Cuenca, en Ambato, en Lebamba. En definitiva, bueno, por el grupo han pasado varios grandes músicos del medio. Y bueno, nos mantenemos como el nombre, con la identidad, con la esencia misma, ¿no?, de lo que es la banda. Y Gustavo, quizás hay algunas anécdotas que usted nos pueda contar respecto a la grabación de Retrato de Mujer, el disco de Samay Blues. Sí, claro, tema este, el disco de Retrato de Mujer, pues un tema inspirado en un poema de un gran amigo, y necesitaba darle un toque de romanticismo al tema este, que también lo queremos promocionar este año, porque lastimosamente en su momento no lo pudimos hacer la promoción de vida. Entonces, igualmente, a la par con este video, igual vamos a promocionar este álbum, que incluye varios temas así un poco más romanticones y rockeros también, como en el autobús. Son 5 temas de este disco que ya factura, grabados en el estudio de un gran amigo chileno. Y pues, como habíamos señalado, es un poco complicado realizar la entrevista vía telefónica, pero en todo caso, pues, escuchamos las palabras de Gustavo Cascante, quien ha sido, con Andrés Pérez, fundadores originales de Samay Blues. Yo quiero pedirle un favor a usted, Gustavo. Quiero que presente la siguiente canción que vamos a mandar al aire, Retrato de Mujer. Usted invite, por favor, a las personas que nos están escuchando a apreciar este tema. Bueno, gente, escúchala ya. La noble radio de la Casa de la Cultura, Casa de la Cultura que nos ha acogido en muchas ocasiones. Un tema dedicado para todos ustedes, en una onda más romanticona, rítmica, un poco rock, con mucha rítmica, así que les invito y ahora lo puedan acoger, lo pueden escuchar por internet.

Quédate es una romántica de Gustavo Cascante. Un romántico de Gustavo. Muy bonita, sí. ¿Qué más tenemos en este disco? No recuerdo. Sorry. En realidad, bueno, temas de alta producción, ¿no? Pero tengo algunas canciones de aquí que ya escuchamos hace un rato, Retrato de Mujer. Justamente haciendo mención a, al título. El Café también es un tema. Sí, tenemos otros temas, si gustan podemos escuchar. Tenemos el Blues del Café, que es un blues puro, neto blues, ¿no? El Blues del Café. Es una blues oda un poco café. Latinoamericano. Sí, muy chévere. Sí. En el año 2010, Amai Blues graba el disco Retrato de Mujer con 6 temas originales compuestos por Gustavo Cascante, grabado y producido por Gustavo Cascante, José Ignacio y Asián y Manolo Cáceres. Entre estos, el tema estrella Retrato de Mujer, como decía Andrés, es como el que da el título, obviamente, al disco, ¿no? Y el tema insigne de este disco. Producir un disco, y no sé si la pregunta suena atrevida, producir un disco en una trayectoria de 20 años, ¿es urgente para Samay Blues? ¿Es urgente producir discos? Bueno, en este momento sí ya es urgente, en este momento es urgente. Siempre hemos estado en la creación, que es importante, porque uno a veces va, se junta con otros músicos a formar bandas y todo el mundo quiere hacer covers. Y yo estoy totalmente en contra de eso de hacer covers. O sea, siempre he estado por hacer cosas propias. Y bueno, en esta banda hemos hecho bastantes temas. Bueno, el compositor principal ha sido Gustavo siempre, pero hemos estado haciendo cosas propias. Cada cual ha contribuido con arreglos, con ciertas cosas, ¿sí? ¿Y quizás antes no era necesario grabar? Quizás hace 10 años. Nos descuidamos un poco por los viajes, porque yo, por ejemplo, me fui a vivir en Venezuela un tiempo, Gustavo estuvo en España, nos rejuntamos, el grupo se separó y etcétera. Bueno, y ya llegó la chica de la banda. Sí, entonces ahora estamos por sacar los temas que tenemos algunos grabados, sacar un CD y grabar nuevos temas, por supuesto, ¿no? En eso estamos. Y hablando un poco de temas, ¿no? Vamos a hacer otra canción en formato acústico, ¿les parece? Claro. Sí. Sí, una improvisación vamos a hacer en este momento. Una improvisación. Sí, sí. No me suena una improvisación, claro, Andrés va a hacer el riff, me suena una improvisación que hable un poco de lo que es la vida de la juventud, de lo que es caminar un poco por las calles de Quito, en las noches, de lo que es un poco la vida bohemia, que no es necesariamente la vida del artista, porque el artista realmente cuando se dedica trabaja duro, que quede bien claro que no pienso esto, pero es una canción que habla un poco de la vida bohemia, de las calles de Quito de la noche, de las calles del Amazonas, de ahí, de los sentimientos. Veamos qué sale. Vamos a ver qué sale. Vamos a improvisar junto a Samay Blues. Escuchemos. Pensando en qué será, todas las luces, todos los amigos listos están para ti. Es que no saben quién viene a cantar, es que no saben quién viene un viejo sal. Digo yo, la culpa del problema es tu encierro. En Quito, el alisado, con los amigos, todo un infierno, todo un demonio. Pero feliz y desatada, veo las luces, la calle, no quiero parar. Quiero reír, quiero cantar, es que me emociona, es solo ver, solo sentir, solo vivir. El humo, la música, el cabo, el alcohol, la vida. Me encanta, quiero sentir, quiero palpar una vez más mi descontrol. Que quede claro, ojo, que quede claro, que los amigos, la fiesta, dejan de lado cuando el ser se dedica a pensar. La conciencia me falta y no quiero parar de cantar para ti. Me emociona las luces de la calle. paso por la calle. Quiero vivir, vivir, quiero cantar, quiero bailar, quiero vivir, quiero sentir, quiero parar. No quiero parar, ya me van a internar. Ahí estaban pues a Ana Julia Camaniero y pues Andrés Pérez en la guitarra y Ana Julia en la voz, integrantes de la banda Samay Blues. Todo fue improvisado, todo. Sí, en el instrumento y en la voz. Sí, no, viste un poco como la estaba creando un poco la letra. Claro, la guitarra también. Si la guitarra no existiera, no pudiera improvisar. Estos experimentos de improvisar resultan, creo que para la imaginación de un artista o para el ejercicio del artista, en este caso del músico, fundamentales, ¿no? Porque a veces las mejores ideas salen de las improvisaciones justamente, ¿no? Y es expresión pura, o sea, es expresión nata, no tan corregida, incluso como cuando escribían poesía, por ejemplo, la primera creación casi siempre es la más pura, la más real, la más de como donde sale la esencia. Generalmente cuando vas corrigiendo los errores ya no es tan la primera gota de esencia como el rocío de una rosa, ¿entiendes? La esencia pura. Esto es de hecho así, incluso los nervios, incluso se te va la palabra de más, pero resultan ser cosas que al final, que luego son grandes creaciones, son chéveres. No todo es igual así tan gran creación, porque también de hecho el momento, ¿no? Y hay que también el trabajo duro, el arreglo es muy meritorio. Pero generalmente sí, son cosas muy muy reales cuando es improvisado, porque es la expresión de lo que estás sintiendo. Es el sentimiento a flor de piel. En ese momento, ajá, sin mentir, sin arreglar, sin pensarlo tanto. Exacto, sin pensarlo y sale, ¿no? Uh-huh. Inconscientemente resurgen pues las ideas que tenemos y es lo más cercano a la verdad. ¿Algo así? sí, podría decirse, claro, no podría improvisar de algo que sea mentira o que no sea mi vivencia realmente. Para poder hablar, improvisar o cantarlo con sentimiento, tiene que ser algo que me esté pasando, tiene que ser algo que esté sintiendo, que haya visto, que me toque o que me conmueva. Entonces, claro, esta canción ahorita habló de los amigos, de realizar todo, que realmente ha sido parte de mi vida últimamente. Entonces, claro. Muy bien, muy bien. Andrés, y pues solo falta preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Hay eventos quizás para el 2017? ¿Qué proyecciones se plantea Samay Blues para el 2017? Bueno, principalmente seguir grabando más temas y lanzar otro CD. Queremos lanzar un CD con más temas, ¿no? Con unos 7-8 temas, ¿sí? Estamos grabando un tema que se llama... ¿Cómo es? Que quede como sorpresa mejor. Estoy grabando algunos temas en este momento, ¿no? El crepúsculo, sí. Le invitamos a un músico de los Estados Unidos que graba el solo, está tocando el solo en ese tema, Sam Crotters, ¿sí? Un vocero de Filadelfia, ¿sí? Entonces, eso se está cocinando en el estudio en este momento y bueno. ¿Para cuándo tenemos esa gran noticia? Yo pensamos que para agosto ya tenemos el CD, ya grabado el nuevo CD, ¿no? Y también vamos a hacer el lanzamiento oficial del video. Y vamos a hacer el lanzamiento oficial del tema, si te da la gana, con su video. Y con los temas de Gustavo Cascante también. En agosto, pero. No, eso va a ser más inmediato. Va a ser inmediato, publicaremos en la página dónde será el lanzamiento o la gira de medios que pensamos hacer pronto. Con el video y con la canción. Perfecto, entonces no me queda más que agradecer aquí la presencia de Ana Julia Camaniero y Andrés Pérez, integrantes de Samay Blues, claro, y sin antes pues este agradecimiento por su tiempo, por su arte, y no olviden que esta es la radio de la Casa de la Cultura, es la radio de los artistas, la radio de la ciudadanía en general, y ustedes pueden venir cuando ustedes deseen, ¿no? Esta es la casa Muchísimas gracias por la oportunidad. También, vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar un tema más, esta vez en el género blues, se llama Lost Souls, es un tema compuesto por Gustavo Cascante, pero en inglés, ¿sí? Y con eso, pues, despedimos a Samay Blues y después nos vamos a un corte. Muchas gracias. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

dio alivio a su pena en un hábito marrón. Y se encerró en una celda, buscaba redención, pero el mundo da vueltas y vueltas a su corazón. Oh, oh, su corazón. Oh, oh, oh, oh. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Está de vuelta, Señor. Te vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Está de vuelta, Señor. Cada noche es el hábito, un dilema. El encierro y la oración, poco nada hicieron en su devoción. Y llegó la tentación, con su fuerza no se resistió. Corre, corre, Padre Almeida, se está pasando la sed. Esta muerte quien te llama y te devuelve la fe. Mira el Cristo que te espera, cabe en la pared. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito, un dilema. Y está bien el Padre Almeida, él miedo lo enderezó. No ha sufrido alguna vez la misma decepción. Y va a dar a un esquino gas en el corazón. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Me tendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? La noche es el hábito, un dilema. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Alabanza, Señor. Depende cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Alabanza, Señor. La noche es el hábito, un dilema. 10 de la mañana con 37 minutos, y lo que escuchamos fue Los Hijos del Padre Almeida, justamente con la canción Padre Almeida. A propósito de esta banda, ¿no? Los Hijos del Padre Almeida es una banda que surge de la confluencia de 5 músicos ecuatorianos con una larga trayectoria artística a nivel nacional e internacional. Sus integrantes, que han venido trabajando diversos géneros musicales, pues decidieron combinar sus talentos para combinar una propuesta de alta calidad. Surge como un planteamiento también experimental que enriquece la música tradicional ecuatoriana al incorporar a su interpretación diversos arreglos provenientes de la música popular, por ejemplo San Juanito, flamencos, bossa nova, albazos, jazz, yarabís, blues, rock, etc. No se limita tampoco a la interpretación, sino también a desarrollar composiciones propias, los cuales dan un nuevo significado a la música urbana con una lírica muy especial, ¿no? Creaciones nuevas, justamente con cuya lírica se canta a la cotidianidad, con un toque de humor y alegría. Justamente, Padre Almeida, Fernanda, estamos de regreso, ¿no? Estamos hablando de unas leyendas muy tradicionales de Quito, ¿no? Bueno, el Padre Almeida creo que es una leyenda súper conocida. ¿Qué quiteño no ha escuchado el Padre Almeida? ¿Quién no ha escuchado el Padre Almeida? Pero puede ser que personas jóvenes nos pueden estar escuchando, quizás de 13 años, 12 años. Capaz que no lo entienden de lo que estamos hablando. ¿Nos podrías referenciar un poco más acerca de esta leyenda? ¿En qué consiste esta leyenda, Fernanda? Pues el Padre Almeida es una leyenda de un padrecito que se escapaba en medio de la noche a tomarse sus traguitos. Así es, escapaba de un convento, y según se entiende la leyenda es que Para escapar del convento, y como la ventana para el escape era muy alta, tenía que apoyarse necesariamente sobre la figura de Cristo, que estaba pues justamente impregnada en la pared, ¿no? Claro. En el crucifijo. Uno de esos días cuando él regresa y se arrima al crucifijo para bajar, llegar al convento, él dice que medio borrachito, el Cristo le habla y le dice, ¿hasta cuándo, Padre Almeida, hasta cuándo? Y él le responde, hasta la vuelta, señor. Exacto, y justamente eso es lo que nos está hablando esta canción, Los Hijos del Padre Almeida, junto, mejor dicho, la canción Padre Almeida y justamente Los Hijos del Padre Almeida con esta canción. Así es, tenemos algo más acerca del hilo conductor del día de hoy. Pues sí, como les contábamos, una leyenda es una narración de hechos que bien pueden ser naturales o sobrenaturales generalmente, o incluso una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación, por lo general de forma oral, pero pues ahora ya podemos encontrar libros escritos también. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Además, las leyendas pues se pueden clasificar en varias formas, leyendas urbanas, rurales, locales, y pues, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar un poquito de las leyendas urbanas, Gabriel? Así es un relato pues que pertenece al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición, que por lo general es así, ¿no? Que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. E incluso pues, al circular de boca a boca, incluso habíamos hablado de leyendas por internet, ¿no? Uh-huh. Es posible que estas leyendas incluso surjan por medio de correos electrónicos o medios de comunicación como justamente la prensa, la radio, televisión o internet. El internet es un maestro en esto, ¿no? En internet circula una serie de leyendas urbanas, y muchas de las leyendas ya específicamente encasilladas dentro del formato internet, es decir, leyendas para cibernautas, algo así, suelen tener como un trasfondo o una oscura moraleja. Así es, lo decíamos, ¿no? La leyenda siempre nos deja una enseñanza, nos deja una enseñanza, en este caso pues una moraleja. Y pues por lo general la leyenda también nos deja un elemento de misterio o algo como que nos choca, como que no estamos seguros, como que nos creemos y al mismo tiempo decimos, no, ¿cómo va a ser verdad? Pero pues en realidad estamos siempre con la idea pensando, ¿será? ¿No será? ¿Existirá o no? Pues tenemos el día de hoy preparada una leyenda justamente de internet, ¿no? Como dijimos, estas leyendas se hacen muy muy interesantes de ponerlas en análisis, porque resulta que vamos a presentar la leyenda de Slenderman. No sé si usted conoce de lo que estamos hablando. Slenderman en español pues significaría el hombre delgado, conocido normalmente como el hombre Slenderman. Es un personaje ficticio, sí, escuchó bien, es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta en los foros del portal especializado Sometime Outful en 2009. Pero hay muchas personas que creen que Slenderman es real, incluso si pone Slenderman y en pone internet imágenes, le aparecen fotos de Slenderman, así es. Como que es real, incluso gente que dice que le ha visto en la por calle, Latinoamérica, que caminando, ve que le persiguen y no sé qué. Claro, hay mucha gente que pues ya lo ha tomado muy en serio y asume que Slenderman se la ha presenciado en vivo y en directo. Pero cabe recalcar, es un personaje ficticio creado en un portal de internet. Es representado con apariencia de un hombre delgado, anormalmente alto y vestido de traje, y pues no posee ningún rasgo facial, tan solo un rostro blanco. Las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje lo definen como un ente fantasmagórico espectral que acecha, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas, especialmente a los niños. Slenderman no está confinado a un solo modelo de narración, sino que aparece en multitud de obras de ficción generadas especialmente dentro del internet y también como audiovisuales y producciones escritas. Así es, vamos a escuchar este audio, Slenderman aparece, que trataría pues la leyenda de este personaje ficticio. Escuchemos. Slenderman, la ciberleyenda. La leyenda ha tomado fuerza con ayuda del internet, las redes sociales y bastantes páginas donde la gente publica avistamientos o experiencias que han tenido de cerca con el fenómeno en cuestión. Quienes han estado lo suficientemente cerca como para verlo con claridad, simplemente no han vivido para contarlo. Quienes le han visto de manera breve y confusa, lo describen con un tremendo miedo y terror, que según dicen, les dura para toda la vida. Sí. A Slenderman lo describen como un extraño ser vestido de negro, con un traje elegante hecho a la medida, a veces con una larga gabardina que cubre todo su cuerpo. Slenderman posee largos y delgados brazos que, al igual que sus piernas, puede estirar o encoger a voluntad. Además, Slenderman tiene una especie de tentáculos que salen de su espalda, con los que supuestamente toma objetos e inclusive personas, siendo los niños a quienes prefiere raptar. Afirman que su piel es blanca, otros lo describen como un ser con piel grisácea y lisa. Todo esto, aunado a su gran estatura, es lo que provoca el asombro de quienes dicen lo han visto. Slenderman está asociado al bosque y tiene la habilidad de teletransportarse. Se dice que a menudo se desencadena la enfermedad Slender, un rápido inicio de la paranoia, pesadillas y delirios acompañadas de sangre en las fosas nasales. Sin embargo, a pesar de que su popularidad ha ido en aumento y existen muchas personas que juran haberlo visto, Slenderman no es más que una creación en un foro de internet llamado Something Awful. El objetivo era crear imágenes paranormales, fotografías comunes, pero que incluyeran a un ser sobrenatural. Víctor Such fue quien contribuyó con dos imágenes en blanco y negro de un grupo de niños. Fue él quien agregó a Slenderman, creando también una historia que decía que a estos niños los habían secuestrado y que la única evidencia de quién habría sido el secuestrador era nada más ni menos que el ente paranormal que se lograba apreciar en la imagen, o sea, Slenderman. La cita debajo de la primera fotografía decía: "No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus extendidos brazos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo". 1983. Fotógrafo desconocido, dado por muerto. La cita debajo de la segunda fotografía decía: "Una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la librería de Stirling City, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y por lo que se conoce como el Slenderman. El incendio en la librería ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia". 1986. Fotógrafo Mary Thomas. desaparecida desde el 13 de junio del mismo año. Gran mito de la web. Ese es Slenderman. Pero a pesar de que mucha gente sabe que es un personaje creado por el internet, algunos parecen divertirse con la idea de que el personaje podría ser real, e inclusive le dan un aire de autenticidad creando historias con partes verdaderas y falsas entremezcladas que hacen que cualquiera pueda dudar de si los videos o imágenes son reales o no. Este fenómeno ha alcanzado a afectar hasta donde nadie lo habría imaginado, siendo inclusive inspiración para psicópatas o asesinos que, inspirados por el personaje, deciden cometer crímenes o actos malévolos contra la sociedad e inclusive contra sus seres queridos. Como en el triste caso de dos niñas de 12 años de edad en Waukesha, Wisconsin, que sujetaron y apuñalaron a una compañera 19 veces. Según los informes, afirmaron que querían cometer un asesinato como un primer paso para convertirse en acólitos de Slenderman. Gracias a la intervención de un ciclista que pasaba, la víctima sobrevivió al ataque. Las atacantes fueron acusadas como adultas y cada una se enfrenta hasta 65 años de prisión. Otro caso es el de una niña de 14 años de edad en Port Richard, Florida. Supuestamente prendió fuego en la casa de su familia, mientras que su madre y su hermano estaban en el interior. Más tarde se descubrió que la niña había estado leyendo historias en internet sobre Slenderman. En definitiva, el caso Slenderman ha tomado un vuelo inimaginable, llegando a ser adaptado a series de televisión, series online, películas, videojuegos, disfraces de Halloween, los Teletubbies e incluso en Minecraft. ¿Quién sabe? Quizás Slenderman podría ser real después de todo. ¿O tú, qué opinas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Yo soy el documentalista. Y esto fue Slenderman, la ciberleyenda. Si te ha gustado el video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones. Comparte tus ideas en los comentarios. Contacta. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 5 minutos. Estábamos escuchando antes de la pausa a Penélope de Diego Torres. Esta canción se basa en el mito griego de Penélope, pues justamente, ¿no?, de la Odisea. Penélope, recuerda, Fernanda, que era la persona que estaba esperando a su esposo, ¿no?, mientras duraba la Odisea en los mares de todo el mundo. Y recuérdame bien si estoy bien o mal, en la noche tejía. No, en el día tejía frente a sus, digamos así, las personas que la coqueteaban, que querían estar con ella, tejía y les decía que cuando termine de tejer, ese día ella iba a elegir a su próximo esposo. Pero en la noche, ya cuando todos se iban, ella zafaba todo el tejido para que nunca llegara el día de tener que escoger, pues esperaba a su esposo. Así es, esa igual, como dijimos, ¿no?, esa preciosa analogía, pues tomó Diego Torres, este cantautor argentino, para hacer la versión moderna de Penélope, así es. Y pues también vale recordar pues nuestros contactos, ¿no? Recuerde que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocc.com. Y si usted desea, nos puede escuchar también a través del celular. Sencillo, usted se baja la aplicación del Play Store para Android y busca como Radio CCE HD y ya nos puede escuchar incluso desde el celular. También nos puede escribir al WhatsApp al número 09-78-60-95-66. Repito, 09-78-60-95-66. Así es, el hilo conductor pues del día de hoy es justamente hablar de las leyendas. Sí, ¿no? Estamos hablando de leyendas, presentamos unas leyendas de corte tradicional. Esta última leyenda que presentamos también es la leyenda de Slenderman, ¿no? La leyenda por internet. Y pues hay un montón, infinidad de leyendas. Y justamente para el día de hoy vamos a entrevistar a Karina Jaya. Ella es representante del convento mercedario El Tejar. Y justamente vamos a hablar de leyendas. Se prevé un evento para el día de mañana a las 7 de la noche, llamado Leyendas Nocturnas en el Museo del Tejar. Y pues de este tema hablará principalmente Fernanda con Karina. Karina, bienvenida. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los amigos oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, Karina, cuéntanos cómo surge este evento Leyendas Nocturnas en el Museo del Tejar. Bueno, el Museo del Tejar es un espacio nuevo en la ciudad de Quito. Abrimos por primera vez en noviembre del año pasado. Nuestro objetivo es que el museo esté abierto permanentemente, como todos los demás museos del Centro Histórico de Quito. Lamentablemente este museo por mucho tiempo ha estado abandonado, y bueno, ahora con este proyecto que estoy realizando en conjunto con los miembros de la Orden Mercedaria, estamos realizando algunos eventos para dar a conocer este espacio. Estamos promocionando más en redes sociales. Como les había mencionado, nuestra primera apertura fue en noviembre del año pasado por el feriado de difuntos, y desde ese entonces hemos tenido una gran acogida. Hemos realizado algunos eventos nocturnos. Este sábado 4 a las 19 horas realizaremos el denominado Leyendas Nocturnas en el Convento del Tejar. Este es un evento que está abierto a todo el público. Ahí contaremos leyendas que se han suscitado en el sector, como la Viuda del Tejar, la Capa del Estudiante. Visitaremos espacios que están en el convento, como la biblioteca. La biblioteca tiene libros que datan del año 1500 en adelante. Son libros muy antiguos, están elaborados con pasta de cuero de borrego. Es una de las atracciones del convento. Además de ello, podremos visitar las torres de la iglesia con el campanario y también bajaremos a las criptas de la iglesia a oscuras, que son las atracciones que tenemos en el convento del Tejar. Además de ello, tenemos una bebida de cortesía que incluye la entrada. El costo es de $10 adultos, $5 tercera edad y niños. Tenemos también exposición de tabaco artesanal a cargo de la microempresa Taitacana. Este es otro proyecto que realiza un joven ecuatoriano llamado Henry Machuca. Es un proyecto que trata de hacer que la gente vaya disminuyendo su consumo de tabaco mediante la elaboración de tabaco 100% artesanal. Ellos lo fabrican y lo elaboran en Loja y traen sus muestras acá a la ciudad de Quito. Están presentes ya en algunos museos y en el convento del Tejar hacen su exposición solamente en los recorridos nocturnos. Eso es lo que les ofrece el convento del Tejar a todo el público que desee visitar. Bueno, pues les cuento que el Museo del Tejar lo que expone es arte religioso. Imagínese usted, desde el siglo XVI. El costo del museo es de $3 para adultos y de unos 50 para niños, ancianos y personas con discapacidad. Como ya lo dijo Karina, el evento que se dará el día de mañana a las 7 de la noche, Leyendas Nocturnas en el Museo del Tejar, es a las 19 horas y pues costará $10 para adultos y $5 para niños, ancianos y personas con discapacidad. Karina, nos contabas en el corte que este es un proyecto propio. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se dio este proyecto? Bueno, yo vivo en el sector del Tejar ya unos 20 años. Entonces, por unas amistades conocí al director del convento del Tejar y él nos mostró este espacio oculto que estaba ahí en el convento, un museo que estaba cerrado al público, y yo decidí hacer mi proyecto de investigación con este espacio y con el apoyo, cabe destacar, de Fray Alfredo Yumikinga, a quien le mando un saludo de agradecimiento. Con el apoyo de él hemos realizado estos eventos que están ahora abiertos al público. Hay que destacar que por el momento las salas de exposición del Museo Fray Francisco de Jesús Bolaños se encuentran cerradas debido a que el Instituto Metropolitano de Patrimonio está realizando intervenciones en la parte arquitectónica, pues con el terremoto de abril del año pasado la arquitectura del museo y de los pasillos del museo estaban en mal estado. ¿Qué tal ha sido la acogida a este tipo de eventos nocturnos? Muy buena, a pesar de que solo se ha promocionado por redes sociales. Hemos tenido pocos espacios de prensa escrita que han ayudado a la promoción de este evento, pero la gente ha respondido bastante bien. Tenemos bastante público en lo que respecta a recorridos nocturnos. ¿Qué realizan en este recorrido? Porque me decían, por ejemplo, que iban a la biblioteca, pero ¿qué más visitan? Y además de contar las leyendas. Bueno, nosotros visitamos, como le decía, la biblioteca del convento. Es un espacio importante. Ahí se explica cómo llegaron estos libros al convento del Tejar, ya que el padre Francisco de Jesús Bolaños es el fundador del convento. Él lo construyó y lo fundó en el año de 1740. Y bueno, desde ese entonces la biblioteca está situada en este espacio. Visitamos también las torres de la iglesia y el campanario. Visitamos esto porque las torres de la iglesia jugaron un papel muy importante en la independencia de nuestro país. Después de la batalla de Pichincha, el 25 de mayo de 1822, la bandera del pabellón nacional fue flameada por primera vez en las torres en representación de la victoria de la batalla de Pichincha. Se dice también que el general Sucre pasó la noche del 24 de mayo en una de las celdas de la recolección. Visitamos también las criptas de la iglesia, ya que ahí en fosa común fueron enterrados los cuerpos de los combatientes de la batalla de Pichincha. Además de ello, cuenta la historia de que los presidentes de la Real Audiencia de Quito están enterrados en la nave de la iglesia del Tejar. La iglesia del Tejar también es otro punto importante, porque esta se levantó en el año de 1790. Hay también muchos mausoleos de gente importante y de presidentes de la República, como la familia Gijón y Camaño. Está también la familia de María Augusta Urrutia, la familia Aguirre Klinger. Esos son los principales atractivos del convento. Y Karina, pues todo lo que nos estás describiendo, ya me imagino, ¿no? Hay un montón de historia ahí, sí, de cierta forma o en sentido negativo, pues como guardada, no visible, ¿no? Uh-huh. Y pues en ese sentido, animar a la ciudadanía, ¿no?, a que se sume a este tipo de eventos, porque si perdemos la historia es perder también el futuro, ¿no? Si dejamos que un museo, o dejamos que obras como de arte religioso desde el siglo XVI, datan desde el siglo XVI, de maestros de la escuela quiteña, se pierda o no haya el mantenimiento, pues es un problema, ¿no? Claro. Acerca de este tema, pues, es decir, acerca del apoyo institucional que debería haber para proyectos como esto, ¿qué ha pasado? Bueno, con las aperturas que hemos realizado, se ha hecho presente el Instituto Metropolitano de Patrimonio, y ellos son los que ahora están interviniendo en el museo, recuperando la arquitectura del lugar. Sí quisiera hacer un llamado a otras instituciones. El Tejar es un barrio bastante comercial, y la gente lo ve como tal. No saben, mucha gente no sabe, incluso los propios moradores no saben que ahí hay este espacio patrimonial. Y sí quisiera hacer un llamado, por ejemplo, la empresa pública de aseo, porque el sector del Tejar es nuestro principal acceso a este patrimonio. Y se ha visto algunos espacios con bastante desaseo, y también un poco limita esto a los visitantes para que puedan acceder a este lugar. De igual manera, la Policía Nacional, no hay mucha presencia de la Policía Nacional. Antes sí era un barrio bastante peligroso, ahora ya no. Pero la gente todavía tiene esa imagen del Tejar. También es por esto, porque la presencia de la Policía Nacional es bastante escasa. Entonces, eso también hago un llamado para que no se olviden de este espacio. Es un espacio patrimonial, es un espacio con gran riqueza histórica, que la gente tiene el derecho de conocer también. Nosotros realizamos estos eventos con ese fin, de que sea reconocido y de que tenga de que cuente con todos los servicios necesarios para poder recibir al turista. Y algo que llama bastante la atención, ¿no? De hecho, el barrio El Tejar es uno de los barrios más antiguos de Quito, ¿no? Y pues por la antigüedad también se devela mitos y leyendas propios del lugar. Eso es lo que a nivel, diría yo, a nivel cultural y social, pues hay un patrimonio ahí. Claro. Y el patrimonio está justamente en los relatos, en los micro relatos, en las historias que se cuentan. Uh-huh. Y justamente de eso se trata el evento de mañana, ¿no? De contar historias justamente en ese lugar. Del Tejar. Ahí se han dado varias leyendas, varias historias. La más conocida creo que es la famosa viuda del Tejar. Coméntanos, Karina, ¿de qué se trata esa leyenda? Bueno, la viuda del Tejar es una leyenda que cuenta pues que había una muchacha muy enamorada, como todas las leyendas creo que son así de la ciudad de Quito. Y bueno, pues de su novio la había engañado y ella se volvió loca. Y bueno, entonces se dice que su alma vaga por las calles del Tejar, por el cementerio, que se aparece a las personas que están un poco pasaditas de copas. Entonces, eso es lo que nosotros contamos. De igual, otra leyenda famosa es de la leyenda de la capa del estudiante. Esa teatralización la hacemos dentro de las criptas de la iglesia, a oscuras, los visitantes llevan velas. Y la leyenda de la capa del estudiante también es muy famosa, porque cuenta que un muchacho no tenía dinero para comprarse zapatos y poderse graduar del colegio. Entonces tenía que cumplir una apuesta y sus amigos le dicen que debía poner un clavo en una tumba. Cuando él fue a cumplir su apuesta, se dio cuenta que en esa tumba estaba enterrada su novia, porque se había suicidado porque él lo había engañado. Y ya cuando él clavó este clavo en la tumba de su novia, pues quiso irse y algo le detenía. Y él falleció del susto. Y al siguiente día se dieron cuenta que había clavado su propia capa en la tumba. Interesante, ¿no? Siempre hay algo que explicar, ¿no? Hay un trasfondo. y si se quiere analizar, como dijimos en, a lo largo del programa, ¿no? Las leyendas sirven para analizar ciertos contextos, ¿no? Claro. ¿Por qué estos estudiantes trágicos, estos personajes trágicos se plasman justamente en el lugar, ¿no? ¿Por qué la leyenda es trágica? Mejor dicho, se abre todo un análisis, ¿no? Todo análisis sociocultural, y pues al fin y al cabo representa un patrimonio, como dije, ¿no? Inmaterial de del Tejar. Eso es lo importante, ¿no? Que hay leyenda, patrimonio, cosas materiales, inmateriales propias de este barrio, que no muchos barrios tienen, ¿no? Sí, entonces es un barrio emblemático. Me llama la atención también el hecho de que en estas visitas vayan justamente a las criptas. Una cosa es que Karina nos cuente al aire aquí frente a 6 personas, creo. Y otra cosa es escuchar la leyenda justo en una cripta, ¿sí, no? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Quizás alguna anécdota? Hasta ahora ninguna anécdota. Todos son, la gente es emocionada porque es algo que sale del contexto de otros espacios. Entonces la gente se emociona mucho con este tipo de actividades porque le gusta el suspenso. Además de esto, esta es actividades para todo el público, porque no es con el afán de asustar a la gente, más bien de recrear estas historias, que la gente vaya conociendo lo que ha pasado en el lugar. Es muy interesante cómo me contabas que también teatralizan las leyendas. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen personas ahí que entran o es el mismo público el que decide teatralizar esto? No, nosotros contamos con un equipo de actores que realizan estas dos leyendas que contamos en El Tejar, que es La Viuda del Tejar, y un grupo de 3 personas que teatralizan la leyenda de la capa del estudiante. A veces hacemos la teatralización de Francisco de Jesús Bolaños, como les había comentado. Él es el fundador de la orden del convento del Tejar. Hacemos su teatralización y contamos la historia de cómo construyó, visitamos la celda que él ocupó, ese tipo de cosas. Y también al final del recorrido contamos con la exposición que les había comentado de Taita Cana, que son tabacos 100% ecuatorianos, y con danza folclórica. Karina, para finalizar la entrevista ya, por cierto que quiero señalar eso, ¿no? Que quede claro, es una actividad que vale la pena visitar, ¿no? Que vale la pena realizar en familia, como dice Karina, no es una actividad para asustar, ni mucho menos, es simplemente para recrear y conocer nuestra propia cultura, así es. Exactamente. En ese sentido, pues, Karina, por favor, otra vez reiterar los datos del evento del día de mañana, un poquito más precisado, más pausado, quizás contactos también. Bueno, el día de mañana realizaremos el recorrido a las 7 de la noche en el convento del Tejar. Está situado, para las personas que no conocen, entre los túneles de San Juan y San Roque. Pueden contactarse al 09-98-95-41-41 o en las redes sociales en @museoeltejar y en @taitacana. Ahí ustedes van a poder ver las fotografías, videos de todo lo que nosotros hemos realizado, para que vean más o menos de qué se trata y que puedan acudir a este evento. Así es, el evento Leyendas Nocturnas, El Tejar, Leyendas Nocturnas en el Museo del Tejar, a $10 adultos, $5 niños, personas de tercera edad, personas con capacidades especiales. Así es, no se pierda esta cita mañana a las 7 de la noche en el convento en el Tejar. Convento del Tejar, así es. Todos invitados, muchísimas gracias, Karina, por la entrevista. Gracias a ustedes y los esperamos mañana. Son las 11 de la mañana con 23 minutos y vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar a Margarita Lazo, justamente con este tema Cantuña, una de las leyendas más importantes y más emblemáticas de la ciudad de Quito. Escuchemos. Ya. La quemadura, la vida, tengo Pachamama, mi Jesucristo, la Pachamama. Malo y bueno es el sufrimiento, malo y bueno es tanta fortuna, malo y bueno es llamarse Cantuña, malo y bueno. Tengo cicatrices y la memoria, la

Y pues Cantuña no era tan ingenuo, ¿no? Resulta que le esconde una piedra, ¿no? La última piedra para completar el templo, ¿no? Y la viveza criolla. La viveza criolla desde tiempos inmemoriales. Así es. Y gracias a esa piedra faltante es que el diablo no le arrebata el alma. Claro, como dijimos, ¿no? Estas son, si lo tomamos literalmente, las leyendas pues serían obviamente relatos fantásticos, relatos míticos, pero por otro lado explican toda una construcción social, todo un imaginario sociológico, y pues de eso queremos hablar. En otras palabras, vamos a contarles la verdadera historia de Cantuña. Así es. Esta famosa leyenda que cuenta cómo fue construido el convento de San Francisco de Quito, como dijimos, se cree muy común que fue construido mediante un pacto con el diablo, y realmente no es tan así. Que sus diablillos lo construyeron, ¿no? Así es, la leyenda relata cómo Cantuña, contratista, atrasado en la entrega de las obras, transó con el maligno para que, a cambio de su alma, le ayudara a terminar la obra durante la noche. Numerosos diablillos trabajaron mientras duró la oscuridad para terminar la iglesia. Al amanecer, los dos firmantes del contrato sellado con sangre, Cantuña por un lado y el diablo por el otro, se reunieron para hacerlo efectivo. El indígena, temeroso y resignado, iba a cumplir su parte cuando se dio cuenta de que en un costado de la iglesia le faltaba colocar una piedra, cual hábil abogado arguyó, lleno de esperanza, que la obra estaba incompleta, que ya amanecía y con ello el plazo caducaba y que, por lo tanto, el contrato quedaba insubsistente. Ahora bien, la historia, a pesar de haber contribuido al mito, es algo distinto. Fernanda. Cantuña era solamente un niño de noble linaje indígena cuando Rumiñahui quemó la ciudad, olvidado por sus mayores en la histeria colectiva ante el inminente arribo de las huestes españolas. Cantuña quedó atrapado en las llamas que consumían al Quito incaico. La suerte quiso que, a pesar de que estaba bastante quemado y deformado, el muchacho sobreviva. De él se apiadó uno de los conquistadores, llamado Hernán Suárez, que lo hizo parte de su servicio. Lo cristianizó y, según dicen, lo trató casi como a su propio hijo. Pasaron los años y don Hernán, buen conquistador, pero mal administrador, cayó en la desgracia. Aquejado por las deudas, no atinaba cómo resolver sus problemas cada vez más acuciantes. Estando a punto de tener que vender casa y solar, Cantuña se le acercó ofreciéndole solucionar sus problemas, poniéndole una sola condición: que haga ciertas modificaciones en el subsuelo de la casa. Así es, y la suerte del hombre cambió de la noche a la mañana, y sus finanzas se pusieron a tal punto que llegaron a estar más allá que en sus mejores días. Pero no hay riqueza que pueda evitar lo inevitable. Con los años, a cuestas, al ya viejo guerrero le sobrevino la muerte. Cantuña fue declarado su único heredero y, como tal, siguió gozando de gran fortuna. Sí, es decir, se le heredó a este indígena toda la fortuna del conquistador español. Eran enormes las contribuciones que el indígena realizaba a los franciscanos para la construcción de su convento e iglesia, ¿no? Y los religiosos y autoridades, al no comprender el origen de tan grandes y piadosas ofrendas, resolvieron interrogar a Cantuña. Tantas veces acudieron a Cantuña con sus inoportunas preguntas, que éste resolvió zafarse de ellos con una, de una sola vez y por todas. El indígena confesó, ante los estupefactos curas, que había hecho un pacto con el demonio y que éste, a cambio de su alma, le procuraba dar todo el dinero que le pidiese. Algunos religiosos compasivos intentaron exorcizarlo ante el demonio y la persuasión con Cantuña para que devuelva lo recibido y rompa el trato, ¿no? Que devuelva. Ante las continuas negativas, los extranjeros empezaron a verlo con una mezcla de miedo y misericordia. Analicemos esto, Brian, es muy interesante, ¿no? Y de ahí pues nace la leyenda esta tan famosa de Cantuña. Y creo que los curas en ese tiempo, y con lo que nos cuenta acá los compañeros, no se explicaban como un indígena. Un indígena, en los años, quizás estamos hablando de... del inicio de la conquista. Todavía está en la conquista. Estamos hablando de conquistadores, de conquista, ¿no? De la conquista española. Nos explicaban cómo un indígena puede procurar tanto dinero al atrio, para con la construcción del atrio, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la viveza criolla otra vez de Cantuña, al decir que hizo un pacto con el demonio. Para que no... Para no estar evitarse ahí. Evitarse las preguntas. Evitarse para esto. Que no le estén molestando. Porque pues como ya sabemos, no es que se sacó la plata del demonio, sino que pues lo dijo para que le dejen de molestar, para que lo dejen tranquilo. Y nótese eso, ¿no? Los curas del tiempo procuraban que el indio devuelva lo recibido, ¿sí, no? Y que rompa el trato. Quizás detrás de eso hay otra lectura, ¿no? Que devuelva la fortuna del español a los españoles, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, esta es la verdadera historia de Cantuña. Un indígena que heredó la fortuna de un conquistador español. Cabe recalcar que don Hernán, que sería el conquistador español, Hernán Suárez, pues prácticamente le quería casi como un hijo a Cantuña. Y nótese que en la leyenda se dice que Cantuña era una persona muy pobre, una persona que no tenía recursos, y pues podemos evidenciar que aquí en este contexto que es el verdadero, pues Cantuña gozaba de sus privilegios, gozaba de riquezas innumerables, pues que son sacadas precisamente de la herencia de este conquistador español llamado Hernán Suárez. Esa es la leyenda, esta es la historia detrás de la leyenda, así se es. Podría decir. Bueno, chicos, pues también quieren escuchar otra leyenda así de aquí. Sí, por supuesto. De hecho, eso quería formular ahorita. ¿Qué tal si comentamos de lo que nos acordamos, no? Historias. Bueno, pues a ver, yo les puedo contar la leyenda de la dama tapada. ¿Sí han escuchado alguna vez? La he escuchado, la leyenda de la dama tapada. Sí, brevemente. Sí. Bueno, pues a ver, les cuento un poquito más. Cuenta la leyenda que la dama tapada es una extraña joven que siempre lleva su cara tapada. Viste un vestido muy elegante y lleva siempre consigo una sombrilla. Se dice que cuando está cerca de algún hombre despide un olor muy agradable que hace que estos se sientan muy atraídos a ella y comiencen a seguirla. Ese olor es tan agradable que los chicos pierden la noción del lugar hacia donde ella está caminando. Es así que la dama tapada lleva a su incauto afuera de las zonas urbanas, lejos de la población o de alguna persona, sin ser vistos. Cuando están muy lejos de la ciudad, la dama se detiene y deja que se le acerquen. Pero al acercarse, los chicos comienzan a sentir un mal olor, un olor fétido, pero ya no pueden escapar. Exactamente, lo que se ve cuando ya se acercan es que ella muestra su verdadero rostro, que es el rostro de un cadáver en estado de putrefacción. Es por esto el olor a muerte. En ese momento, el cuerpo se envenena sin darle posibilidades de escapar. Se dice que son muy pocos los que han podido salvarse de ella a pesar del extremo olor o de la terrible sorpresa que ella manifiesta. Esta leyenda, pues, como dijimos anteriormente, ¿no? Siempre hay algo que enseñar, es decir, hay una moraleja detrás de la leyenda. Claro. Y pues aquí la moraleja es sencilla, ¿no? ¿Cuál es la moraleja, Brian? La moraleja es que, pues, se dejen de vicios, exacto, que las cosas, que en realidad tengan una responsabilidad en su hogar, que no se amanezcan hasta altas horas. Y no se vayan con desconocidas por ahí. Exactamente. Y sobre todo esto, ¿no? Esta leyenda apunta, pues, a dejar el vicio del alcohol, ¿no? Eso es, principalmente, porque la dama tapada engatusa principalmente a borrachitos. A personas con efecto del alcohol, ¿no? Y pues, yo he escuchado por ahí que a personas, y digo ya en testimonios casi reales, obviamente, pues, toca entender bajo qué efecto, ¿no? De amigos que sí han visto la dama tapada, sí han visto. Ya estando más. Es que existe un delirio después de unas varias borracheras, existe ya un delirio ya, obviamente por la falta de ingesta de licor, ¿no? Recordemos que, y tú debes saber, Gabito, que Edgar Allan Poe, exactamente, era alcohólico. Claro. Y él murió con delirium tremens. Así es. Y pues ese delirio que hace que veas por ahí a los cucos, a los fantasmas, a las damas tapadas. Pero es interesante también cómo el mito, la leyenda, no solamente es contada por una persona, o mejor dicho, no es aseverado por una sola persona, sino que es construido a nivel social. Es decir, al menos yo tengo 3 personas que me han contado que han visto a una mujer, quizás no con las características similares, pero sí, una mujer que se les aparece, por ejemplo, en medio de la carretera, toma un taxi y que cuando el taxista regresa a ver los ojos blancos de la mujer y desaparece, y que el taxi estuvo a punto de caer a una quebrada. ¿Qué será? Sí, ¿qué pues será? No. ¿Serán reales o será que realmente se les aparece el algún beneficio de la duda, ahí? ¿No? El beneficio de la duda. Pero sobre todo, pues, tomamos este punto de vista cultural y sociológico también. Brian, quizás... Sí. ¿Qué leyenda? Recordé, pues, una leyenda y la busqué aquí, la tengo. Ustedes han escuchado del Wiña Wiji. Es una leyenda proveniente de la provincia del Tungurahua. Más o menos lo que cuenta esta leyenda es que en la provincia del Tungurahua, en un pequeño pueblo, habitaba un hombre llamado Pedro. Este hombre salía, pues, de los casorios, de las fiestas, siempre a muy altas horas de la noche. Él jugaba cartas, era un jugador de cartas que le encantaba hacer trampa. Cada vez que él hacía trampa, pues obviamente ganaba su dinero, sus apuestas. Y una noche muy oscura, muy trémula, él decide pues ir a su casa, allá pues en Quizapincha, su casa en la loma, y al ver que estaba muy oscuro pide ayuda a los compañeros, pero ellos no le querían a él porque era obviamente muy tramposo. Entonces don Pedro decide meter unas luciérnagas en un frasco para iluminar su camino. Al momento que don Pedro estaba yendo a su casa, empieza a escuchar los llantos de un guagua, de un niño. Al acercarse un poco, pues don Pedro se cae a la quebrada. Se cae a la quebrada y las luciérnagas dejan de iluminar su camino. Cada vez el llanto del niño se hacía más cercano. Al momento de acercarse un poco más al ruido, pues mira un bulto y obviamente él piensa que es un niño abandonado. Toma el bulto en sus brazos y trata de subir la quebrada. Al momento que está subiendo la quebrada, siente un ardor en sus brazos y unas garras en su pecho. Al descubrir la figura, al descubrir el bulto que tenía, pues mira al que se le llama el Winyangwiji, que es un diablo pequeño, y el Winyangwiji con una voz tenebrosa le dice: dientes tengo y vengo a matarte. Y él le pregunta: ¿pero por qué me vas a matar? Obviamente con ese miedo, ¿no?, con ese susto, él le pregunta: ¿por qué me vas a matar? Le dice: eres una persona muy osca, muy no eres generoso. Tú no tratas a las personas bien, eres muy tramposo jugando cartas, así que te voy a matar. Don Pedro cae al suelo tendido. Al siguiente día despierta en su casa, en su cama, y se da cuenta pues que Winyangwiji le había dado otra oportunidad. Desde ese entonces, pues don Pedro no fue más osco, no fue más tramposo, sino que fue más generoso. Esa es la historia pues del Winyangwiji allá en la provincia del Tungurahua. Y pues aquí igualmente tenemos una moraleja muy importante, claro, que no hay que hacer trampa, que uno tiene que portarse bien con lo que son los amigos, y también que no salgamos en la noche y nos vayamos a meter a la quebrada. No, pues, y que también todas estas leyendas están relacionadas con la ética, con la moral de las personas, que siempre debemos comportarnos bien, que más que todo con ese karma, ¿no? Con ese karma de que si es que nos portamos bien en este momento, al futuro tendremos pues buena aventuranza. Si nos portamos mal, pues las maldades y las desgracias vendrán a nuestras vidas. Esa es una de las principales moralejas que nos dejan tanto la dama tapada como la historia del Winyangwiji. Y pues así tenemos en nuestro lindo Ecuador un montón de leyendas y de historias que nos tratan de no solo de explicar ciertos acontecimientos sociales, sino también de darnos una idea, de hacernos sentir bien y de que nos portemos bien. Tenemos la caja ronca, Mariangula, y bueno, ¿qué otro tipo de leyenda se te ocurre, Gabriel? Gabito, ¿alguna leyenda? ¿Leyenda? ¿O has visto algo ahí, algo medio espectral alguna vez? A ver, presenciado algo, podría decirse que a modo de exorcismo vi algo. Sí. A ver, ¿cómo? Obviamente no lo voy a detallar ahorita, ¿no? Pero, o sea, te causó ese miedo, ese temor. Causó mucho miedo. ¿Sí? Mucho miedo, así tal como en las películas, en la vida real. ¿No me cree? Yo no he tenido yo una experiencia así, media espectral, ¿no? Pero, o sea, mi familia dice que cuando nosotros vivíamos por allá, por el sector de la Tola, ahí pues sí se escuchaba unos ruidos un poco miedosos en las noches. Mi abuelo contaba, mi abuelo proveniente de Cantón Cayambe, contaba que en ciertas... había una casa en un sector, y esta leyenda pues se llama El Niño de Dientes de Oro. En una casa abandonada, típica casa de campo, ¿no? De barro, quizás así, pero ya totalmente destruida. Se decía que las personas con bajo efecto del alcohol lograban escuchar un llanto de un niño, ¿sí? Entonces, pues la persona conmovida por el llanto visitaba la casa y pues se encontraba con un niño, en efecto, un bebé, llorando. Llorando, llorando, llorando. Y el momento en que lo carga en sus brazos, el niño se convierte en polvo de oro. ¿Así era? En polvo de oro. En polvo de oro. Uh-huh. Eso es lo que me contaba mi abuelo. También se dice, y mi abuelo lo decía, ¿no? Pues allá en la provincia de Imbabura, hay un pequeño pueblito llamado Tumbaviro, un pequeño pueblito que está en el cantón Urcuquí. Se dice que ahí se ve hasta ahora quemar oro, lo que es quemar oro. ¿A qué se refiere con quemar oro? Que del piso se desprende llamas enormes. Entonces se dice que en ese lugar hay oro, y que tú, para poder desenterrarlo, tienes que hacer el mismo ritual que hizo la persona que lo enterró. Por ejemplo, si una persona hace mucho tiempo atrás estaba cantando y enterrando el oro al mismo tiempo, pues tú tenías que cantar y desenterrar el oro. Si no hacías este ritual, el oro se hundía más. Se hundía más. Y hablando de oro, pues el oro siempre ha sido igual un tema eje, creo que en algunas leyendas. Las huacas de oro. Claro, justamente, sí, ¿no? Efectivamente, las huacas de oro. Me acuerdo también de la tundra. Ah, la tundra, esa es... chuta, da miedo esa. Esta leyenda proveniente de nuestra costa ecuatoriana, específicamente de la ciudad de la provincia de Esmeraldas, que cuenta que, más o menos me acuerdo, ¿no? Bajada de los montes, de las montañas, la tundra, una mujer con pata de palo. Y si mal no recuerdo, pues es a raptar niños en la noche. Así, miren, si me corrigen y si nos escriben. Yo creo que estaba, que era más, la tundra no era la mujer que perseguía a los hombres y cuando los hombres, bueno, pues ya por fin la encontraban, ella al final los mataba. Sí, me parece que es algo así. Ya, claro, ahorita ya el tiempo nos queda corto para hacer estos análisis. Como una última recomendación, decían que si lo ves al duende, hay que decir malas palabras y juetearlo. Esa es la recomendación que les damos si algún rato lo ven. Ojalá nunca aparezca entonces. Son las 11:52 de la mañana y pues esos son los minutos de finales de La Rayuela. Yo soy Gabriel Caicedo, su servidor, mi compañera Fernanda Báez y mi compañero Brian Sánchez, pues les saludamos a ustedes. Un excelente fin de semana. Agradecemos el trabajo de Vicente Moya, director técnico del programa, y a Beatriz Fuentes, que ya se incorpora el día lunes. Bueno, pues les vamos a poner una canción de Mecano, Naturaleza Muerta, que se llama La Leyenda de Ana y Miguel. Esta leyenda está basada en el mar y pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar. Ryan, despide, por favor. Muchas gracias, amigos. Que tengan un lindo fin de semana. Recuerden portarse bien y si se portan mal, por favor, invítenos. Muchas gracias y pues es Mecano, Naturaleza Muerta. Salido el sol y Ana y Miguel ya aprenden a amar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni al